Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Todos los jueves de 17 a 19 horas en La Ochava Roma. Desde el barro. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Muy buenas tardes, bienvenidos a Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Estamos en el programa número 12. Mi nombre es Maggie y estoy acá con mis compañeros que van a estar el día de hoy conmigo. ¿Cómo están? Hola, ¿qué Oli. Tal? ¿Qué onda? ¿Se escucha lo mío o estoy medio lenta? Se te escucha re bien. ¿Sí? A la que no se la escucha tan bien ahora es a Maggie. Más allá de todas las pruebas de sonido previa que estábamos haciendo, se escucha despacio. Todas, porque hicimos muchas. ¿Hola? Sí. ¿Ahí? Se te escucha, pero despacio. ¿Se me sigue escuchando? Ahora despacio. Se escucha un poquito mejor. Ahí va. Ahí un poquito mejoró. Bueno. Un poquito mejoró. Lo saco. Ahí está. Ahora sí. Ahora se te escucha mucho mejor. Joya. Perfecto. ¿Cómo estás? Me falta alguien, bien. Me falta alguien en este programa. Me siento alguien, es verdad. Falta alguien, no sé, estará durmiendo, con el micrófono deshabilitado. Alguna de esas cosas estará... Siempre hay un colgado. Yo lo está ahí está mirando la computadora. A ver, hola, Kiki Muyor. Hola. Tenés el micrófono... Esto es una radio seria. El micrófono deshabilitado, Kiki. ¿Tenés el micrófono deshabilitado? Ah, no, acá no lo tenés deshabilitado, pero igual no se te escucha. No se te escucha, no, pero está, nada de nada. Está en el otro. ¿Cómo? No entiendo. Sí, pero bueno. Por eso se lo debería escuchar, pero no se lo escucha. Lo cierto es que no se lo escucha. Claro. ¿Ahora? Ahora sí, bueno, se te escucha. Bien. Claro, ahí está. Ahí entendí bien, todo. Apareció el cuarto. Entendí cómo funciona el mundo. Ay, mira. Lo que sí se escuchó todo el tiempo desde que salimos al aire es el perro que está ladrando. No sé en casa de quién sucede eso, pero ay, hay capaz un perro que acá, pero es al lado. ¿Puede ser el mío? Es incontrolable, no te, eso, o sea... No te sientas mal, sí. Esto de trabajar desde la casa y no es que uno es tiene muy un lugar pisado, preparado para salir al aire en cualquier momento, no, eso no pasa. Aparecen ruidos de perros, llamados telefónicos, alguien toca el timbre, sí. Puede pasar un montón de cosas distintas. Alguien reta a sus animales en el programa. Alguien reta a sus animales en vivo y en directo. Qué vergüenza. No, bueno, estamos con horario nuevo. Volvemos al horario normal. Sí, aunque la presentación diga otra cosa. Uy, solo arreglamos. En realidad estamos transmitiendo desde el pasado. Hasta wow, eso me gusta. Estamos con una hora de delay. Adhiero a eso. Sí, cómo colgamos con la apertura que decía el horario viejo y no nos dimos cuenta. Hasta sí, que la total. Escuchamos. Bueno. Colgamos, bueno. Y bueno, ¿qué va a hacer? Colgamos. Antes de arrancar, voy a mandar saludos a la gente que ya se comunicó. Que en este muy caso bien. Es la José. Sí, ay, sí. Saludos a la José. Un saludo a la negra. La José se comunicó ya. ¿La José es la misma que la negra? Creo estamos que sí. Hablando de... bueno, diferentes apodos. Claro, o sea, yo conozco una José a la que también le dicen negra, pero no sabemos, no sabía. Debe ser ella. Estábamos hablando de la misma persona. Bien, y también se comunicó Flor, también le mandamos saludos a ella. Qué bien. Ahí, la José, bien. O sea, la negra, claro que sí, que es la negra. Ya sabíamos que era la negra, temer decirle la a la negra. Misma negra. La negra yembera. La negra yembera, hoy la definimos como negra yembera. Hay muchas negras en el mundo. Pero es muchas. Negra yembera. Ella. No creo. Lo veo complicado. Bueno, no creo. Chica, póngale onda. Claro. Póngale onda, Pini. ¿Qué vamos a tener hoy, Magui? Contanos. Por favor. Bueno, por favor. Un programa de lo más que bien, si se puede hablar así. Primero vamos a estar con la negra Albornoz de la poderosa Santa Fe, que nos va a estar contando un poco el trabajo que hacen desde esa organización en la ciudad. En el espacio literario vamos a estar leyendo un texto de Ariel Aguirre, que pasó el chivo, sacó hace poco un librito, una novela que escribió él, así que bueno, para tenerlo en cuenta y para conocer un poco más escritores y escritoras locales. Y finalmente vamos a estar entrevistando a Emi Holgado, que nos va a estar contando un poco de su trabajo en Río Loco y de sus nuevas producciones como solista, que está muy muy a full. Así que bueno, ese va a ser nuestro programa hoy. Pero qué buen programa, Magui, qué buen programa. Programón. De lo más que bien. Si les parece, escuchamos un tema para ir arrancando. Me re parece. Bueno. Dale. Thank you. bar. Bueno, ahí lo que escuchábamos antes de arrancar con la entrevista, lo que escuchábamos era Minimal Groups, una banda que ya debe tener algunos años que está separada, pero que sonaba muy bien, me resultaba mucho. Y el tema que escuchamos se llamaba Escobillas Serenata. Eso entonces con respecto al tema musical que escuchábamos recién. Ahora entonces sí, arrancamos a presentar a María Claudia Albornoz, integrante de La Poderosa Santa Fe, que está acá con nosotros. Por favor, Claudia, habilitate el micrófono, fíjate. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo están? Bien. Me alegro. Bien, ¿todo bien? ¿Vos qué tal? Bien, bien, con esta tardecita rara, cena de humo. Sí, todos los días, es como que ya nos estamos acostumbrando un poco lamentablemente a este nuevo paisaje en la costa. Bueno, te queríamos preguntar para arrancar, ¿qué es la poderosa Santa Fe como organización? La Poderosa Santa Fe es una asamblea que uh-huh. está en el barrio Chalet, que nació hace un poco más de tres años y medio. Y es una asamblea con una forma de hacer política muy participativa, que en realidad no nace en Santa Fe, La Poderosa como organización, como movimiento social, nace en Buenos Aires, en una villa, Zabaleta, y nosotros conocimos compañeras y compañeros que vinieron para Santa Fe, que nos contaron de La Poderosa. Yo conocía particularmente La Garganta Poderosa, ¿no? Que es la revista. Claro. Pero no sabía que atrás de eso había un movimiento social muy zarpado, que hoy somos 114 asambleas en toda Latinoamérica, 90 están en Argentina, y una de esas, 90 asambleas de la Argentina, está acá en Santa Fe, en Barrio Chalet. Genial. Bueno, comentabas algo que recién sorprendió bastante. Hay muchas asambleas por fuera de Argentina, en el resto de Latinoamérica. Sí. ¿En dónde están estas asambleas? Tenemos asamblea en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Venezuela, en Cuba, en Colombia, Ecuador. Sí, estamos sembradas por todos lados. Increíble. La verdad que me llamó un montón la atención esa información porque no la sabía. Y bueno, ¿cómo hacen para organizar esta? Perdón, Mari. No. Dale. Bueno, que quería sumar la pregunta ahora porque. Hola, Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es relacionado con eso. Quería saber si en alguna instancia también estas asambleas, o por lo menos representantes de estas asambleas, han podido encontrarse en algún lugar, digamos. ¿Cómo fue eso, digamos, de haber sido muy loco? Sí, es impresionante. Sí, nos encontramos. Nosotros tenemos un foro nacional, que es una vez por año, y un foro latinoamericano. El último lo hicimos en Porto Alegre, en Brasil. Y no solamente viajan representantes, viajamos todo lo que podemos, todas las personas que podemos, ahorramos, hacemos beneficio, vendemos empanadas, pizza, lo que se te ocurra, y juntamos la plata para ir a donde se hacen los diferentes foros. Como te decía, este año iba a ser en Uruguay, pero bueno, nos agarró la situación de pandemia, así que seguiremos juntando para volver a encontrarnos, porque es muy, pero muy importante encontrarnos. Y es muy poderoso el encuentro, ya sea el latinoamericano o el latinoamericano. Los dos tienen una fuerza enorme, porque aparte La Poderosa lo que tiene es que mueve referencias políticas a nivel latinoamericano, o sea que Siempre vamos a estar con Norita, con Pérez Esquivel. Cuando estuvimos en Porto Alegre estuvieron los precandidatos a presidente en esos foros. Nosotros le decimos cumbre de base, porque es el barrio el que va a discutir política en los lugares que sean necesarios. Cuando hicimos el de Porto Alegre estaban las elecciones en donde bueno, Lula es encarcelado y toda esa maniobra de la derecha. Entonces lo que hacemos es plantear estos foros latinoamericanos en donde discutimos política para Latinoamérica, no solamente para Argentina. Claro. Bueno, recién te iba a preguntar, ¿cómo hacen para organizarse dentro de semejante estructura con tantas asambleas y tan distribuidas a nivel geográfico? Que bueno, comentabas que estos encuentros, uno por año en Argentina, un foro más alejado en el tiempo a nivel latinoamericano, ¿cómo hacen para seguir sintiéndose la misma organización, organizándose así con tanta distancia de por medio? Porque tenemos, la verdad que es muy zarpado, yo me he sorprendido, digamos, cuando empiezo a militar en La Poderosa, me sorprendo del nivel de comunicación, que es como una herramienta fundamental. Y es también una herramienta muy necesaria para comunicar lo que pasa en Huella, en Jujuy, en la Asamblea de San Rafael en Mendoza, lo que está pasando en el barrio El Bosco en Santiago del Estero, lo que pasa en la 21-24 en Capital o en la 31. Bueno, tenemos un nivel de comunicación o canales de comunicación que son muy, pero muy importantes, porque La Poderosa avanza en bloque, ¿no? Y cuando decimos que avanza en bloque, cuando nos sentamos a discutir o nos sentamos a contar lo que estamos haciendo, no solamente vamos a hablar de Chalet, de la problemática de la ciudad de Santa Fe y de los barrios del oeste, sino que también estamos en condiciones de poder contarte lo que pasa en Santa Cruz, en Formosa, en Chaco, porque los canales de comunicación, nosotros decimos ramas, cada rama de esta asamblea cumple diferentes funciones. La rama de comunicación, que es una de las más importantes, lo que hace es de nexo y nos dividimos en regiones, ¿no? Entonces, la región centro, que es donde está Santa Fe, tiene una referencia provincial, y esa referencia provincial, que es una referencia política, también tiene una referencia en comunicación, que va a tomar todo lo que pasa en las asambleas de la provincia de Santa Fe. En Santa Fe estamos en Rosario, en Gálvez, y ahí incipiente estuvimos haciendo como el primer recorrido en Rafaela. Entonces, en Rosario tenemos 3 asambleas. Entonces, lo que hacemos es saber cómo están nuestras compañeras y compañeros en Los Pumitas, en Rosario, en La Cariñosa, en cada una de las asambleas, porque sabemos que nuestro brazo comunicacional, esa herramienta fundamental para hacer política, es tan importante que tenemos que decir lo que está pasando en La Cariñosa. Entonces, como tenemos diferentes plataformas comunicacionales, como son Facebook, Twitter, Instagram, más allá de La Garganta Poderosa en papel, nosotros tenemos como una agenda. Entonces nos contamos los problemas, y al contarnos los problemas que está pasando, por ejemplo, la región centro, como te decía, es la provincia de Santa Fe, es Entre Ríos, Córdoba, Pampa. Entonces, lo que está pasando, por ejemplo, en los cortaderos en Paraná, que es una asamblea que está enclavada en el medio de un basural, es muy importante que en Chalet lo sepamos, y es muy importante que lo sepa Rosario, y es muy importante que lo sepa Buenos Aires, y que lo sepa Formosa. Entonces, cuando esa asamblea necesita el fortalecimiento comunicacional, lo tiene con apoyo de todas. Y así es como salimos en el Facebook contando cosas que a veces los medios hegemónicos, no a veces, la mayoría de las veces, no los cuentan. Y así hacemos agenda. Entonces, es muy importante el engranaje que se activa a través de la comunicación. Tenemos una mesa nacional que es casi increíble que una vez por semana nos juntamos y nos seguimos juntando ahora a través de estas plataformas de Zoom o Meet, y nos juntamos y hablamos y discutimos cuáles son los problemas que tenemos en cada uno de los lugares y cuáles son los objetivos que tenemos semana a semana. Y eso también es lo mismo que pasa en una asamblea pequeña, pasa en la mesa nacional, que sería la mesa de conducción, digamos, de la poderosa nacional. ¿Y cuánta gente participa más o menos? Hola, Negra, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? En Argentina, en total. Y las asambleas varían muchísimo. Por ejemplo, nosotros tenemos una asamblea acá en Santa Fe que somos alrededor de 300 personas en el barrio. Cada una tiene una incidencia diferente y particular, que son la 31, que es donde la cantidad de gente es impresionante. Bueno, la participación también es como alrededor de 1.000 personas. Si vamos sumando asamblea y asamblea, imagínate, cuando nos juntamos en los foros, somos de 3.000, 4.000, 5.000, 7.000. A Brasil viajamos 2.000 personas con todo el esfuerzo que eso conlleva, y venía gente, qué sé yo, de Tierra del Fuego. ¿De acá de Argentina? De Argentina. Y después en Latinoamérica es como incalculable. Lo que se ve claramente es en el accionar y en cómo pudimos, no sé, meternos en la agenda política argentina. No sé, como para que nos demos una idea, UNICEF está trabajando con La Poderosa, está trabajando con nosotras y nosotros en el relevamiento que está haciendo, relevamiento territorial que está haciendo en la Argentina con encuestas. Vieron que ayer salieron números que son realmente... Sí. Tremendos, en donde estamos hablando que casi en diciembre vamos a tener más de 8 millones de niñas y niños pobres. Nosotros decimos empobrecidos. Bueno, por ejemplo, UNICEF estuvo en Chalet hace 20 días, va recorriendo, porque tenemos mucha territorialidad, y de verdad, no somos un movimiento social inflado, somos lo que somos y lo mostramos. Por eso UNICEF inclusive hizo una transferencia de recursos muy importante. En el medio de la pandemia nos transfirieron 35 millones de pesos para comida, y es porque ven la territorialidad real de este movimiento social. Claudia, perdón, Peggy. ¿Te parece, Claudia, si escuchamos un tema y después seguimos charlando un ratito más? Dale. Dale. Buenísimo. Dame tu canto moreno de río y un canto de pájaro mañero. Que el fuego me abrace a tu luna llena en mi rezo nochero. El andar un camino de tierra, el desnudo del alma y la simpleza de la hierba. Todo lo quiero en esta vida. Del peregrino y la suerte del hombre bueno. Vida, voy a andar tu camino bajo el sol y la flor, volando tu intención. Morena piel que trae la armonía y la protección de las estrellas. Tierra, agua, luz, fuerza y amor. Todo en el pecho indio. Todo. Traeme el canto de Dios, verdad del atardecer, el lento paso del caracol. Bueno, acá volviendo, sí, volviendo al barro, ¿alguien que presente el tema o que haya pasado? Yo, estábamos escuchando Caminar el Cosmos Viviente de Suma Kamanya. Tiene un nombre, digamos, en otra lengua, pero no podría reproducirlo porque lo haría mal, así que mejor no hacerlo. Wow, me gusta. Bueno, perfecto. Y entonces ahora continuamos con la entrevista a Claudia Albornoz, perteneciente de la agrupación La Poderosa en Santa Fe. Y bueno, siguiendo, ahí estamos con el micrófono. Mi pregunta tiene que ver, ya que nos introduciste a lo que es todo el movimiento a nivel nacional, a nivel latinoamericano, en relación a lo local, digamos. Ya dijiste que están en Barrio Chalet, ¿y qué es lo que trabajan? ¿Cuáles son las actividades que tienen? Sí, cada asamblea tiene su particularidad. Nosotras, tiene también una lucha que marca el tema también después del 2003, de la inundación, del crimen hídrico del 2003. También hacemos desde esa lucha, y esa lucha se mezcla en lo que es La Poderosa Chalet. O sea que también tenemos esa bandera. Digo, como para que entendamos, cada una, Huella, en Jujuy, tiene una pelea contra las megamineras. Claro. Cada lugar tiene, como la de San Juan, cada lugar tiene una particularidad de lucha, ¿no? Y esa es como el gran motor. Y después yo les contaba que había diferentes ramas en la asamblea. Una era comunicación. Decimos que son como un árbol y que cada rama va creciendo y en la medida de las necesidades. Nosotros tenemos una rama que es muy importante, que es economía. Cuando nosotros nacemos en Chalet como Asamblea Poderosa, estábamos en el medio del macrismo, ¿no? Del neoliberalismo. Entonces entendimos que teníamos que organizarnos fuertemente con el trabajo, porque era lo que iba a faltar más. Entonces, tenemos dos cooperativas formalizadas, que una se llama La Sublimada, es la textil, la otra es La Cocina Poderosa, que es una gastronómica. Tenemos dos en desarrollo, que ya están casi, desarrollándose, aparte de estar en desarrollo, peleando la matrícula y demás, desarrollándose, que es construcción y saneamiento ambiental, que ahí también involucra lo que es un lavadero de autos para pibes, que trabajan los pibes, fundamentalmente más chicos, que es una franja etaria que no consigue trabajo en ningún lado, de los 18 a los 21, 22, 23. Tenemos otra que también está por obtener la matrícula, que es la COTI, que es una cooperativa traba trans, que es la única en Santa Fe, en donde trabajan compañeras travestis y un compañero, un varón trans. Esa también es de serigrafía. Así que tenemos mucho trabajo. Lo que tenemos es trabajo, y en el medio de esta pandemia es lo que nos permitió salir adelante, porque realmente estábamos muy, pero muy preocupados y preocupadas por lo que iba a pasar. Por suerte, la Cocina Poderosa, a través de la rotisería y de la panificación, pudimos insertarnos en los diferentes mercados que hay en la ciudad de Santa Fe, que es el mercado santafesino, el mercado del futuro, Barrio 88. Y eso son plataformas de venta que, como no se podía salir, como no se podía hacer mucho en el principio, a través de internet podíamos vender, la gente y se hacían los se armaban los pedidos y se llevaba a domicilio. Eso nos permitió salir mucho adelante. Después pudimos abrir la rotisería en el barrio, que al principio estuvo cerrada, pero pudimos abrirla, y entonces las compañeras siguen trabajando en el barrio de la tardecita a la noche, y la panificadora, que tampoco paró nunca, porque a la tarde también se abre y se hacen cosas riquísimas, que el barrio ya sabe cuando va a tomar mate a dónde va a buscar el pan casero, las rosquitas, los pastelitos, las pastafrolas. Bueno, la verdad que esa impronta de trabajo de las cooperativas nos permitió realmente dar un respiro a las familias poderosas, que son un montón, que están nucleadas en la asamblea, y tenemos, por ejemplo, hicimos un convenio con la municipalidad y tenemos una cuadrilla de trabajo medioambiental, que si bien van levantando y tratando de sacar los microbasurales, también vamos haciendo todo un trabajo de concientización sobre la basura, que es algo que debería hacer toda la ciudad de Santa Fe, para empezar a ver qué hacemos con la basura que producimos. Así que mucho laburo. Después tenemos una rama que también es muy importante, que es educación popular, y en estos uh-huh. tiempos mucho más importante, porque nuestras niñas y niños se han quedado atrás, muy atrás, con la escuela, porque no hay conectividad. Es algo que estamos discutiendo mucho a nivel nacional, inclusive el tema de la conectividad. Porque pasar una pandemia, qué sé yo, con un salario, con internet, con una casa en condiciones, es una cosa. Y pasar la pandemia en situación de hacinamiento, con problemas de alimentación, porque a veces como las changas son las que salvan a estas familias, a nuestras familias que son trabajadoras y trabajadores de la economía popular, o sea, son changarines, no podrían salvarlas si no tendríamos, por ejemplo, el comedor, que funciona sábado y domingo, en donde se hacen alrededor de 3.000 raciones mensuales. Entonces, bueno, hemos conformado una manera de hacerle frente a esta situación de crisis sanitaria y económica para que la vida no nos sea tan dura. Y en esto de la conectividad y de las pibas y de los pibes que necesitan de esa conectividad para hacer tareas, para no quedarse más atrás, ¿no? Porque ya la verdad que la educación venía siendo muy difícil en los barrios empobrecidos. Y si pensamos a esta niñez que va a acrecentarse, digamos, con el correr de los meses, cayendo cada vez más en situación de pobreza, si los pensamos también fuera de la educación, creo que es una de las peores crisis que estamos pasando en la Argentina. En este sentido, por lo que hablas de educación, me acuerdo que el año pasado estaba en proyecto un bachillerato por parte de La Poderosa. El bachi. Sí. El bachi traba atrás. Exactamente, sí, me acordaba de eso. Inclusive habíamos pensado el año pasado en invitarlos a invitarlas para que pudieran contarnos esto. Bueno, ¿qué fue ese proyecto? ¿La pandemia lo está estirando? Sí, como sí, a todos los proyectos. Por eso lo bueno es que no pudimos llevar adelante el bachi, pero sí tenemos la cooperativa, ¿no? Entonces, claro. Es como que nos vamos recreando y también podemos reformular los objetivos porque vamos hablándolo todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que la COPE, la COTI, nos viene a salvar en esta situación porque las compañeras ahora se están formando y ya tienen los elementos, están arreglando la casita para empezar en las mejores condiciones. Y la verdad que nos parece sumamente importante poder, no sé, pensar los objetivos de una manera y si los tenés que reformular, los reformulamos. Así que bueno, nos agarró la pandemia, veremos si el año que viene podemos cuajar y realmente podemos llevar adelante el bache. Por el momento estamos con esto, con toda, y seguramente el año que viene, si esto pasa y nos podemos levantar de otra manera, podemos seguir con ese objetivo. Claro. Bueno, también te iba a preguntar, hace un ratito hiciste referencia a las banderas particulares de cada... No sé qué es ese ruido que está apareciendo, no sé, estuve silenciando el micrófono. Y este teléfono es una cosa insoportable, entonces hay llamadas que entran y seguramente ese es el ruido que ocurre. Ahí está. Bueno, no, hacías referencia a las banderas particulares de cada una de las asambleas. Pero también te quería preguntar qué es, o sea, ¿cuáles son las banderas que las unen? porque las luchas en todos estos países, en todos estos lugares a los que hiciste referencia, pueden ser bastante distintas. Hay luchas muy distintas, particulares, pero hay algo que los une y por lo que ustedes todos son parte de la poderosa. ¿Cuáles son las banderas que las referencian? Y son las banderas de, nosotros decimos villeras y villeros, ¿no? De empobrecidos. Seguramente, si le preguntás a una compañera de cualquiera de las asambleas, te va a decir que pretendemos y buscamos justicia social, que buscamos ser una voz reconocida dentro de las agencias nacionales, reconocida, digo, porque en realidad, y buscamos poder, eso es clarísimo, por eso somos la poderosa. En definitiva, era la moto del Che, que por eso también es nuestro nombre, pero también porque tenemos esta impronta de discusión con todo lo que tiene que ver con la política. No somos partidarios ni partidarias, respetamos lo que cada compañero y compañero piensa, pero la poderosa no tiene banderas partidarias y tampoco forma parte de ningún gobierno. O sea, somos un movimiento social y entendemos que los movimientos sociales, lo que peleamos históricamente, es esa transferencia de recursos que tiene el Estado y que sabemos que si no los peleamos, nunca vamos a ser prioridad. Entonces, bueno, peleamos por vivienda digna, peleamos por trabajo y peleamos por educación. Y eso, todo eso que encierra la justicia social, que muchas veces los gobiernos neoliberales como el de Macri nos destrozaron, y eso lo entiende mi vecina que no terminó ni siquiera la primaria, puede entender que esa política te destroza. Entonces, si nosotras tenemos voz, si nosotras podemos que nuestra voz sea tomada en cuenta en la esfera política nacional, seguramente vamos a poder incidir para vivir mejor, que es lo que perseguimos. Negra, una pregunta ya para ir cerrando. Bueno, antes de que vos estés en La Poderosa, creo, también muchos y muchas te conocíamos, porque vos formabas parte de los actos 24 de marzo, por ejemplo, que los conducías. Bueno, esta semana nos encontramos con la noticia de la muerte de la Keke Kosman. No sé si estás. ¿Estás, Negra? Sí, estoy. Lo que pasa es que este teléfono hace cosas raras. Ah, está. No, quería ver si te queríamos preguntar si, no sé, si alguna reflexión o algo, algún recuerdo de la Keke, para si hay alguien que no la conoce, fue una referente de las Madres de Plaza de Mayo acá en Santa Fe, que murió el lunes pasado, falleció. Bueno, eso, algún recuerdo, alguna reflexión que te haya generado el momento. Sí, la Kekita. La Keke nos enseñó un montón de cosas. Cuando pasó lo de la inundación de Santa Fe, ahí en el 2003, que después nosotras y muchas vecinas y vecinos del oeste plantamos una carpa negra en la Plaza 25 de Mayo y estuvimos, y ahora se cumplieron 17 años el 29 de julio. Cuando plantamos esa carpa, llegó la Oti, llegó la Negrita, llegaron las madres, que muchas vecinas y vecinos no conocíamos. O sea, también había que entender que la lucha de los derechos humanos en la ciudad de Santa Fe era de una parte de la ciudad, ¿no? Había una parte que todavía no conocía de esa lucha. Yo conocía las madres de Plaza de Mayo, pero no sabía inclusive que había madres de Plaza de Mayo en Santa Fe. Bueno, y llegaron y se sentaron al lado de la carpa, ahí en la plaza, se pusieron los pañuelos, y no se fueron nunca más del lado nuestro, y nos enseñaron un montón de cosas. La Keke con esa fuerza impresionante y esa claridad, el compartir, qué sé yo, en el núcleo íntimo el día de su cumpleaños, ella te invitaba a su cumpleaños, a su casa, y era como que te cuelguen como una estrellita, ¿no? Una estrellita de sos luchadora social. Y la verdad que a la Keke la vamos a recordar siempre, y no solamente recordar, ella está en las calles, en las plazas, en cada una de las luchas, más allá de que muchas veces tuvimos diferencias, inclusive. Uh-huh. Pero obviamente es el recuerdo más tierno de la lucha, te podría decir, y la vamos a tener siempre en el corazón, eternamente, y en cada uno de los pasos que damos para luchar por justicia. Eso. Yo me acuerdo cuando en la inundación 2007, ahí en que hicieron una conferencia de prensa ahí en Chalet, en la vecinal, y ella, sí, con más de 80 años, ahí metiéndose en el agua. Metiéndose en la... Impresionante. Se metieron en el agua y con canoas, venían con canoas. Sí, sí. Hasta la vecinal, que había un quilombo bárbaro porque la política santafesina tiene de todo, y me acuerdo que la queca estaba ahí firme con la OTI, que es otra histórica que también, porque las madres también, nosotros las rescatamos todo el tiempo, y tenemos que ver que las madres también están como marcadas por clase social, ¿no? La OTI es la madre negra del barrio de Santa Rosa, y la queca es la madre blanca, que era directora de escuela. Pero las dos entendían tan bien y tenían esa comunión tan enorme de haber recorrido tanta pelea, que realmente, bueno, esa también es una gran imagen de las madres entrando a Chalet en la canoa, yendo a la vecina. Sí, sí. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por este rato de acompañarnos acá en Desde el Barro, por contarnos todo esto que nos contaste de La Poderosa, por contarles a todos los que nos están escuchando, todos y todas. Bueno, muchas gracias por esta parte. Gracias a ustedes y, bueno, un abrazo enorme y los esperamos cuando quieran por La Poderosa y por el barrio. Perfecto, y además del agradecimiento, muchas felicitaciones por todo lo que están haciendo también. Totalmente. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, ahí estábamos con La Negra Albornoz, que nos acompañó un rato que se nos hizo muy largo, así que, o sea, no se nos hizo muy largo, fue muy llevadero, pero se le hizo muy largo al tiempo el programa. Fue maravilloso, pero se le hizo muy largo al tiempo del programa, así que les propongo que escuchemos el tema musical. Me parece ¿Vamos? Muy bien. Vamos. Amor que se escapa de tu mirada, no sé si lo merezco. No hice nada, nada que no haya sido seguir mi instinto de ir cuidando el paso de lo perdido. El calor que desborda saben que en las mañanas todo tu amor sencillo por un abrazo fresco. Del hijo mío. Lo que estábamos escuchando era del pañuelo del Fuego de la Semilla, en el que el estribillo dice: tu amor me fortalece, ay pueblo mío, pero algo me avergüenza cuando te miro. Yo cambiaría todo tu amor sencillo por un abrazo fresco del hijo mío. Es la canción que le compuso Marco y que la canta también la Noé, para la Queca. Y bueno, estábamos, bueno, que recién estuvimos hablando un ratito con la Negra, y bueno, también queríamos hacer un pequeño homenaje en este momento de esta impresionante mujer, y de ella y todas sus compañeras, que por mi parte, y creo que muchos y muchas compartirán, es una de las responsables que este país sea un poquito más vivible, con un poquito más de justicia que muchos otros de Latinoamérica. Así que bueno, yo además de conocerla por Madre Plaza de Mayo, también tengo algún contacto, digamos, tengo un contacto afectivo con su familia, así que también me pega por ese lado. Y también por eso también le mando el saludo a Lugo, al Marco, a la Julia y a toda su familia. Difícil momento el que te tocó, Pique, de presentar, de comentar el tema, de leer esa frase. Que escuchándola pega tanto en este momento, pero bueno, también me sumo al merecido homenaje. Es más, había pensado de alguna forma dedicarle el programa a la Queca, como si eso tuviera algún sentido, pero seguro que lo debe tener, así que yo por mi parte se lo dedicaría. Bueno, esto lo teníamos que hablar antes de nuestro tema de la semana, porque está claro, o sea, después todo lo que, por lo menos todo lo que yo diga después que fue mi tema de la semana va a ser mentira. Sépanlo, el tema de la semana es que, bueno, el lunes se murió la Queca. Bueno, si les parece, habría, en este momento, si estuviéramos en una radio, pondría un separador o algo por el estilo. Diríamos cambio de cara, y empezar a hablar de, bueno, de la cartelera de esta semana, a la que decidimos sumarle nuestra cartelera, que suele ser una cartelera de eventos en general musicales, pero que se pueden abrir a otro tipo de eventos. Esta semana decidimos abrirla a otro tipo de eventos, que son las manifestaciones que se van a llevar adelante en protesta contra la quema de las islas que se está llevando adelante, y bueno, que estamos viviendo todos los días. Ya lo hablamos al principio con lo del humo. ¿Te parece arrancar, Magui? Me parece. Arranco con las convocatorias, entonces, en relación a esto que estamos viviendo. Para mañana viernes 7 de agosto a las 10 horas, acá en la ciudad de Santa Fe, está la manifestación ambiental que va a ser en Boulevard Gálvez y Urquiza. Las premisas son: basta de falsas soluciones, basta de quemas, repudio al acuerdo Argentina-China sobre mataderos. Eco Santoto y grupos de ambientalistas Santa Fe son quienes convocan a este movimiento. Perfecto. me voy a saltear una, para te aviso a vos, Maggie, para no confundirte, pero me voy a ir directamente a Paraná, en donde el sábado a las 15 horas va a haber también una manifestación. Nos mandaron un comunicado en donde nos dicen: somos la multisectorial por el Delta, un grupo de personas autoconvocadas y de diferentes organizaciones de la ciudad de Paraná, que decidimos movilizarnos para luchar por los humedales y el ecocidio que está sucediendo en nuestro país. Este próximo sábado 8 de agosto nos concentramos en Casa de Gobierno, recordemos, esto es Paraná, a las 15 horas, para luego ir hasta la Plaza de las Colectividades en defensa de los bienes comunes. Te esperamos siempre respetando el uso obligatorio de barbijo y el distanciamiento social, porque la salida siempre es colectiva. Y continúo porque hay más información importante. Ya desde el fin de semana pasado se viene movilizando esta organización, no solo en contra de la quema de los humedales, sino también en contra del loteo del Patito Sirirí, que es un paseo y un parque histórico de la ciudad. Están denunciando el avance del extractivismo, del capitalismo, en medio de esta crisis que estamos viviendo durante esta pandemia mundial, la expansión de la frontera ganadera y el avance sobre el espacio público, denunciando la convivencia del poder político con estos intereses. Y pidiendo que cese el fuego en las islas, se declare la emergencia nacional, ambiental, y se declare una ley de humedales que haga que esto perdure en el tiempo. Porque el agronegocio es negocio de hambre, de explotación, de alienación y nunca de inclusión. Y como decía Atahualpa Yupanqui, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, y en este caso esa frase tiene una fuerza que en otros momentos no tiene. Increíble. El fin de la metáfora. El fin de la metáfora, sí. Sí, en algún momento parecía una metáfora, ahora se volvió realidad. Bueno, sigo con el sábado en la ciudad de Santa Fe. Uh-huh. También a las 15 horas va a haber una movilización por esta temática, basta de quemas, ley de humedales ya. En el día de ayer y en las últimas semanas vimos el borde en llamas sobre el río y la nube de humo cubriendo la provincia de Santa Fe, capital, Rosario, Santo Tomé y Entre Ríos. En lo que va del año detectaron más de 5.000 focos de incendio a lo largo de las Islas Deltas del Paraná. Por eso nos convocan este sábado 8 de agosto a las 15 horas, como ya dije, es la concentración en la zona del puente colgante y costanera para decir basta de quemas y ley de humedales ya. Es importante asistir con barbijo, respetar las medidas de prevención sanitarias para cuidarnos entre todos. Si sos o convivís con grupo de riesgo, quédate en casa pero no callade. Manifestate con el hashtag ley de humedales ya. Esto está organizado por la multisectorial Humedales Santa Fe. Perfecto. Y el domingo siguen las manifestaciones. A las 16 horas va a haber también una manifestación que se va a encontrar en el Faro de la Costanera para ir hasta la Costanera Este. Abracemos a nuestros humedales. Basta de quemas. Somos ciudadanos de la ciudad de Santa Fe que estamos comprometidos con el ambiente y que queremos marchar en defensa de nuestros humedales. Te invitamos a que te sumes este domingo 9 de agosto a las 16 horas en el Faro para que crucemos el puente y lleguemos a la Reserva Ecológica de la UNL. Tenemos que frenar este ecocidio. En estos meses hemos sufrido las tremendas consecuencias de la quema indiscriminada de nuestro humedal. Este es un ecosistema propio de nuestra región y representa el 21% de la superficie total de nuestro territorio. Basta de quemas, basta de humo. Nuestro planeta no tolera más este tipo de acciones irresponsables y exigimos que paren las quemas. No podemos esperar a que llueva, tenemos que tomar cartas en el asunto. El gobierno nacional y el provincial tienen que hacerse cargo de esta situación, hacer que pare, encontrar a los responsables y que esto no quede impune. Pautas para cuidarnos entre todos, respetamos el distanciamiento social de 1.5 metros y tapabocas obligatorios, basta de quemas, ley de humedales ya. Muy bien. Y si les parece, seguimos con la cartelera, pero en este caso cultural, más relacionado a la música, porque lo otro no deja de ser cultural tampoco. Hoy, jueves 6 del 8, en Tribus, República de Siria 3572, se va a estar emitiendo un concierto online de Fabiana Cantilo. El show va a comenzar a las 21 horas y podés reservar tu mesa por mensaje de Instagram, mensaje privado, a Tribus. También hay una imagen con un código QR para realizar los aportes online para sostener este tipo de espacio. También hoy sigue, la seguimos en vivo, a las 22 horas en el Teatro Provincial Ideal en Venado Tuerto va a estar el dúo tanguero Sampo y Del Greco. Eso se va a poder ver a las 22. Y mañana, ¿cómo? No, sí. Mañana a las 21 horas, también en este mismo contexto, se va a poder ver al trío Galíndez, que va a tocar en el Centro Cultural Provincial. Se están todos riendo y no sé bien de qué. El viernes a las 18 horas, un rato antes de esto que decíamos, un especial de los 2000 Noches de Viejos Icónicos de MTV en pantalla gigante, entrada libre y gratuita. También se reserva por el Instagram de Tribus, esto en Tribus, como había comentado antes la Magui. Y el sábado 8 del 8 y el domingo 9 del 8, también en Tribus, que está como reviviendo ahí su agenda, se va a estar transmitiendo el streaming en vivo del Cosquín Rock, que va a ser festival online este fin de semana. La apertura va a ser a partir de las 18 horas y bueno, siempre se reserva la mesa por mensaje privado. Piki, me estás interrumpiendo la cartelera. Por favor, te lo pido. El tema es este, uno cuando está en la radio y no tiene unos auriculares con micrófono, tose para el costado y se soluciona el problema. O estornuda para el costado y se soluciona el problema. Pero cuando tiene el auricular, el micrófono encima, no hay posibilidad de salvarlo, hay que estornudar y hacer ruido y no. Ya fue. Si les parece, escuchamos un tema. Muy bien, me parece. Vamos. Muy bien. Buenísimo. Ya lo había anunciado y me parece que no se habían asustado lo suficiente, pero esto es parte de mi campaña terrorista, que arranqué la semana pasada. Se pueden habilitar los micrófonos también, porque están ahí. Está. Ahí está, perdón. Es parte de mi campaña terrorista que arranqué la semana pasada para en contra de ustedes. La semana pasada escuchamos un tema de Delivery Reggae, ahora lo que estamos escuchando es una canción de Enrondados, que es un grupo que tiene a mucha gente muy amiga, por ejemplo, al Bombi, aprovechamos para mandarle saludos al Bombi, al Salva, al Apato, a Mateo Malato, A toda esta gente les mandamos saludos. Y el otro que está en este grupo es nada más y nada menos que nuestro compañero, el Piqui Mundo. Que está en este grupo. De todas formas. Lo mejor del tema es la calidad de la grabación. Sí, bueno, la calidad de la grabación es bastante mala. Me daba un poco de culpa hacerlo. Pero igual, esto de escuchar por Google Meet tampoco ayuda tanto a que se escuche tan bien, aunque esté muy bien grabado. Así que, aprovechando esta situación, lo que estábamos escuchando era Lean Demo de Enrondados, en una grabación que hicieron para la Bienal de 2008, hace un montón de años. Ah, acá tenemos un saludo de en el Instagram. De Santi Gesualdo. Eso, aguante desde el barro, dice. Muy buena data de La Poderosa. Con lo cual, me concuerdo porque, está bueno esto de ir sabiendo qué es lo que está pasando a nivel de organizaciones sociales en la ciudad. Entonces, saludos para Santi y todos los que nos están escuchando. Yo quiero mandarle un beso grande. De primería. Iba a decir justo lo mismo. Santi también, y quería aprovechar para mandarle un beso a Valle también, que nos está escuchando, así que bueno, le mando un beso grande. Pero buenísimo. Yo quería aprovechar también por lo que decía el Santi para hacerle publicidad para que la busquen, la lean, porque es muy interesante estar. Uno se entera de un montón de cosas que no pasan en casi ningún otro lado, para que busquen La Garganta Poderosa. El medio de comunicación más masivo, por decirlo de alguna forma, que tiene esta organización, que es realmente muy interesante lo que publican cada vez. Es maravillosa. Y no solo eso, sino yo voy a destacar muchísimo las entrevistas que tienen. Si está la posibilidad de acceder a la revista, yo tengo un par. A veces, no sé cómo estará ahora porque hace mucho que no compro, pero en algún momento eran bastante difíciles de acceder. Yo si pasaba por un kiosco y veía que estaba La Garganta Poderosa, digamos, no tenía que pensarlo. Tenía que parar y comprarla y saber lo que estaba haciendo, digamos. Pero hicieron entrevistas a un montón de personalidades muy famosas que le han hecho un montón de entrevistas. Pero las entrevistas de La Garganta Poderosa son únicas. Responden ante cuestiones que quizás en otros medios o en otros espacios no responden. Y eso está buenísimo, digamos. Porque postas son entrevistas que están muy zarpadas. Es que es una revista, bueno, para quien no la conozca, es famosa porque siempre aparece alguien en la tapa con la boca abierta, esa garganta es poderosa. Gritando. Claro, y normalmente, y bueno, siendo una revista barrial, siempre consiguen entrevistas con gente sí muy conocida o trascendente, tanto en lo político como en lo cultural, incluso hasta deportivo. Y sí, esa doble fase la hace muy interesante. Claro, mi conocimiento sobre La Poderosa tenía que ver con eso, con la revista, digamos. No tenía ni idea de toda la organización nacional o de toda Latinoamérica, como contó Claudia. No tenía ni idea de eso, así que nada. Me encantó. La verdad que muy interesante. Bueno, ahora tendríamos que hacer los temas de la semana y estamos caídísimos, pero yo mi tema de la semana se los quiero contar. Cuente. A ver. Ayer a la mañana, esto pasó ahora, ayer a la mañana. Me encantan estas introducciones. Temprano me llaman por teléfono de un número privado, y me dicen, hola, ¿qué tal? Quería averiguar por el servicio. ¿Qué servicio? Le digo, yo pienso, un número privado, pienso, me llaman de Claro. ¿Qué servicio? Uy, perdón, equivocado, me dice, me corta. Ah, mierda, qué llamada extraña. Bueno, al rato me empiezan a llegar mensajes de números desconocidos, en donde dice, hola, acabo de ver tu anuncio en Escoca, disponible hasta las 17 horas, y quería quedar contigo. ¿A qué? Así. Me empiezan a llegar esos mensajes, digo, ¿pero qué es esto? Me llegan muchos mensajes que son con el mismo texto, y digo, ¿qué está pasando? Algunos con otros textos, algunos dicen info, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué es Escoca? ¿En dónde vieron? Bueno, voy a buscar Escoca, y resulta que es una página de servicios sexuales o algo así, de acompañantes sexuales. O algo por el estilo, no sé por qué. Porque la palabra servicio ya me resulta muy incómoda en este contexto, pero bueno, así parece que se llama. Entonces voy y digo, bueno, no hago nada, dejo pasar, digo, bueno, será hasta las 17, por lo menos dice hasta las 17, qué sé yo. Me quedo y me siguen llegando mensajes, me vuelven a llamar por teléfono, yo estaba en el trabajo, estaba delante de mí. Bueno, entro a la página de esta Escoca y digo, a ver, ¿qué carajo pasa? ¿Qué es esta página Escoca? Empiezo a revisar, empiezo a buscar y encuentro un anuncio que dice 20 años, Escort Santa Fe, Norte Aruba, disponible, morocha muy culona. Voy a tu domicilio, hotel, probá mi servicio convencional y sexy. Más info al WhatsApp y algunas cosas que voy a reproducir y unas fotos que, bueno, que tampoco voy a reproducir. Bueno, me puso todo en una situación muy incómoda. Entonces, además, ahí parece un link a un teléfono y un link al WhatsApp. Aprieto el link del WhatsApp y resulta que está mi número. O sea que realmente ahí está. Wow. Entonces, la gente me estaba escribiendo para quedar con esta morocha muy culona. Y yo no sabía cómo salir de ahí, porque digo, no le puedo escribir a esta persona, porque si le escribo a otra persona me va a llegar a mí, como le está pasando a todos. No, muy fuerte. Así que bueno, escribí a la página, le di un par de vueltas y terminaron acomodando el número de teléfono, que realmente ahora lo vi, es muy parecido al mío. Qué fuerte, es muy parecido al mío. A pesar de eso, todavía hoy me siguen llegando mensajes que me dicen, hola, ¿cómo andás? Vi tu anuncio, ¿cuánto está el servicio? Mi servicio está escrito de la forma peor que se me ocurre. Servicio está como CER de larga y SIO. Así es el servicio. Me siguen llegando mensajes. Que mucho, ¿eh? ¿Puedo pasar, Ariel? No. Escribió un servicio, más que la confusión de números. Esto supera la historia del arreglo floral. Supera la historia del arreglo floral. La verdad que sí. Claro, pero no sé si la supera, pero me hizo conocer todo un mundo que no tenía ni idea. De hecho, me dio un poco de miedo de que me llegara algún mensaje de algún conocido o algo por el estilo. Que apareciera Cacho. Hola, ¿cuánto está el servicio? Claro. Por suerte eso, claro. No pasó. Sí. Pero bueno, me hizo conocer todo un mundo que no conocía para nada. Por ejemplo, en donde esto se llama servicio. Fíjense que yo también le dije servicio. Cuando comenté de qué se trataba la página, dije servicio. No sé ni cómo se llama. Claro. Pero bueno, ya está. Esa fue mi tema de la semana. No podía quedar afuera. Discúlpenme. Tremendo. No. Tremendo. No podía quedar afuera. Hiciste muy bien, Ariel. Muy bien, Ariel. Sí. Muchas gracias. Un programa hecho con casi nada, agua, tierra y gente. Sumate a la campaña Bache Amigues. Hace 5 años construimos en la Vuelta del Paraguayo la única escuela secundaria que permite asegurar el acceso a la enseñanza media de habitantes del barrio y sus alrededores. El bachillerato popular La Vuelta del Paraguayo. Somos una escuela oficial que no recibimos aportes del Estado. Por eso, necesitamos tu ayuda para continuar el proyecto. Puede ser a través de una contribución mensual o única. Todo aporte suma. Gracias a tu colaboración, podemos contribuir a garantizar el acceso a la educación. Sumate a la campaña Bache Amigues. Un colectivo de larga distancia nos lleva a un lugar nuevo. Entre la cortina y tu pelo atado, la ciudad se pierde. Antes de pisar la autopista, vimos edificios modernos, iglesias, una escuela triste. Nos llamó la atención una hamaca oxidada y una larga fila de ropa tendida en una cuerda que cruzaba el frente de una casa. Los chicos jugaban en el basural. Yo no sé vos qué sentiste, ni sé si tenías los ojos abiertos. porque en ese momento te acaricié y después me abrazaste y creo que los dos nos quedamos pensando en las mismas cosas. Necesitamos esa sensación de la piel en el pavimento, como pisar descalzos la brea en verano, aunque ahora tengamos zapatos cómodos. No te sientas mal, amor, por cosas que no tenés la culpa. Si el arte fuera burgués, los ricos tendrían los pobres, serían los pobres. Soltate el pelo y sobre el pasto, pensá en la caparazón de un cangrejo que bordea las olas, en la huella del pájaro que pintó sus uñas en la arena, en el aroma de la flor que robaste para olerla vos sola. Yo te entiendo bien y entiendo por qué lloraste y cantaste esa canción en el bar. Tantas cosas pasaron que no sé, que estarás recordando ahora. Nos alejamos con comida, con camperas, con plata, y parece que nos fuéramos como en una huida rebelde, infantil, poniendo unas medias, calzoncillos y bombachas en un bolsito amarillo. Quizás nos vamos para encontrar esa ternura, ese gesto risueño. Quizás queremos reírnos sin tener que encontrar motivos. Quizás queremos encontrar motivos. Quizás queremos olvidar motivos. Quizás pensemos que las cosas no son así. Quizás las cosas no son así, son de otra manera. Sobre el pavimento, escribió Ariel Aguirre. Pero eficaz como un esqueleto voy. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochoa Roma 107.1. Y pasamos para arrancar nuestra segunda entrevista del día de hoy. Estamos con Emi Holgado. ¿Cómo estás, Emi? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? ¿Se escucha bien, no? Se te escucha un poco bajito. Muy bajito, sí. ¿Se escucha fuerte ahí? ¿Un poquito más? Ahí está, mejor. Ahí va, ahí va. Bueno, muy bien, para arrancar un poco la entrevista, la primera pregunta es, ¿cómo empezás a hacer música, Emi? ¿Cómo comienza ese camino? ¿Cómo empecé en mi vida o cómo empiezo a hacer algo, digamos? ¿Cómo empezaste en tu vida? Ahí está, mirá, de muy chiquito yo recuerdo haber jugado con juguetitos que tenían guitarras colgadas. Y siempre cantaba canciones con fonética extraña, inventaba baladas, ¿viste? Esto me di cuenta mucho más de grande, no me acordaba de eso. Y hacía como que cantaban los muñequitos, ¿viste? Y una profesora sembró en mí una duda, una maestra de la escuela primaria que me dijo, vos tenés buen oído, ¿por qué no aprendés a tocar el piano? Me dijo. Y bueno. ¿Maestra de música? Maestra de música, sí. Estela Nadal se llama. Qué importante los profesores dando ahí un poquito de motivación de chicos. Mal porque ¿De la escuela? ¿De la maestra de la escuela? De la escuela, sí. ¿Viste cuando te hacían jugar con los tarritos, que hacías ruido de tormenta y esas cosas? Bueno, ahí la loca se dio cuenta que yo tenía buen ritmo y buen oído y me decía, vos tenés que por lo menos aprender a manejarlo, porque tenés facilidad. Y bueno, mi economía no me permitió acceder a un piano y mi lugar en Coronda tampoco conseguir un pianista muy cerca. Si bien está el Liceo Municipal, pero el Liceo Municipal conlleva 8 o 9 años de estudio y yo ya había entrado en la etapa puber ahí, deportista, y no quería saber nada, concentrarme a estudiar un instrumento. Así que accedí a vender botellas y comprarme una guitarra y así aprendí. Solo y a los ponchazos. Tuve un par de profes copados. Un chamamecero que me enseñó a disfrutar de la música, no tenerle miedo a cantar, a ser feliz mientras estoy tocando y a componer mis canciones sin ningún tipo de resquemor ni de vergüenza. Y bueno, después sí, pude pasar por el liceo ahí en Coronda un poco, que aprendí un poco más de técnica quizá y unas historietas más. No mucho porque me terminaron, no te digo echando, pero más o menos, porque me gusta mucho el rock and roll. Y bueno, es una academia muy popular que también aprendí mucho folclore y demás, pero iba por otro lado mi búsqueda, ¿no? También quise entrar al coro y no me dejaron, por ejemplo. Cosas por el estilo. Tu búsqueda iba más. Todo fue muy de los ponchazos, digo. Tu búsqueda iba más por el lado. Sí, Ari, preguntá. Sí, perdón. Tu búsqueda, decías, iba más por el lado del rock, al que te empezaste a acercar después. ¿De qué forma te empezaste a acercar más al rock en cuanto a tu producción, digo, más allá de lo que escuchabas? Y la verdad que, mira, yo de chiquito mi familia me mandaba a bailar folclore, así que yo siempre tuve el ritmo del 6 octavos, el 3 cuartos metido en la cabeza, el manejar, digamos, los ritmos con el cuerpo, que no es lo mismo que en la cabeza. Entonces tuve ahí una base folclórica y un día me llegaron, un día no, varios días seguidos, así en una etapa cercana de mi vida, me llegaron un par de discos que fue The Wall de Pink Floyd, Luzbelito de los Redondos y Korn, de Korn, si ahí tenés, son tres que nada que ver, pero bueno, me llegaron esos tres discos de casualidad y bueno, ahí empecé a curtir un poco el rock y me empezó a gustar el tema de las letras, de... O sea, si bien el folclore también tiene su arraigo cultural y esas letras poderosas, el rock tiene esa rebeldía que también me atrapó en el momento en que lo escuché. Entonces me empecé a dedicar a tocar en peñas cualquier tipo de música posible, llevando adelante un criterio rock and rollero, digamos, de lo que era en la vida en general, ¿no? Por eso me acerqué al rock sin querer, y en el disco escuchás canciones que no son tan rockeras, son más folclóricas, el disco que hice en guitarra y yo, y también hay algunas que son casi indie o algo que tienen una búsqueda media pop ahí. Como que me empecé a abrir de a poco con el tiempo a distintos tipos de música que, bueno, mamamos siempre, todo, digamos. En las radios, en la vida en general, en las publicidades, en la televisión, escuchamos cualquier tipo de música, y eso me fue dando la posibilidad a mí de poder generar mi propia búsqueda, ¿no? No sé si iba por ahí la pregunta, pero... Sí, iba por ahí. Y después, dentro de toda esta búsqueda, ¿en qué momento aparece Río Loco? Y yo, ponele, eso de la guitarra fue a los 13 años más o menos, y a los 15 ya había armado una bandita que se llamaba Dulzura Bestial, una cosa de loco, que sonaba re feo, pero fui a tocar un par de lugares así, re chico, y yo cantaba y tocaba la guitarra ya ahí a los 15 años, y unos chicos sabían y me invitaron a cantar en una banda de nu metal. Salté, digamos, de hacer cover de Calamaro a cantar nu metal en inglés, y tuve un fracaso rotundo, así que en el segundo ensayo me fui a mi casa medio mal y empecé de vuelta. Cuestión que estos chabones explicada la forma, banda, el cambio en la forma de cantar se complicó ahí de... Sí, el idioma también bastante. Ahí va. Y los gritos y todo eso para un pibe de 15 años sin técnica no es para nada fácil. Entonces empecé, o sea, yo quedé ahí como tecleando con la música, con mi guitarrita, yendo a las peñas con la guitarra al hombro para todos lados, tocando con unos chicos de ahí que son más de música popular, son folcloristas. Uno de ellos es Diego Arolfo, que es muy conocido a nivel nacional, fue el primer cantante de Chango Espaciú, que en Cosquín fue de gira a Japón, estuvo en Austria, bueno, un zarpado. Y Patita Rosani, que es un bohemio cantautor de ahí de Coronda, que tiene unas composiciones increíbles, y bueno, salíamos a tocar por las calles. Está Lulu Aranda también, un amigo que es pianista, también tocamos por todos lados. Andábamos tocando así en las paradas de los colectivos, qué sé yo, viste, donde había un reparito. Y los chicos estos de New Metal me vinieron a decir que querían hacer una banda en la cual podían tocar más seguido, entonces bajaron la afinación, o sea, subieron la afinación de do a mi para poder tocar. No sé si saben un poco de música, pero do es grave, muy grave, y mi es un poquito más agudo, más común al oído. Entonces empezamos a cantar canciones en una afinación un poco más típica, digamos, y más comercial. Y empezamos a componer ahí Bola Cero, ¿viste? Bola Cero fue una banda que tuvo como 5 años, metimos 2 demos y un disco en vivo, estuvo re bueno, la verdad que fue una adolescencia plena, tocamos por todos lados en la región, vinimos a tocar a Santa Fe, tocamos en la Birri, tocamos en el Club del Vino, que hoy no se llamaba el Club del Vino, pero uh-huh. Estuvimos en varios lugares así, y con esa formación, bueno, pim pum pam, la típica, viste, nos separamos y entró otro baterista, y mantuvimos la formación con otro baterista, pero hicimos una banda de nu metal de nuevo, con los mismos chabones que estábamos haciendo antes. Y ahí sí, bueno, metimos Bienal, metimos Fiesta Nacional de la Cultura, metimos un montón de fiestas grandes. Y otra vez un integrante limó así, digamos, en su criterio de sobre la música, y dijo que no quería tocar más. Y en esa Bienal estaba Gabo Aruquel viendo el show, gracias a que lo había llevado el Santi Gesualdo, bueno, yo los nombro a todos, van a quedar todo en cana. Y el loco, cuando bajé el escenario, vino y me dijo: loco, quiero hacer una banda con vos. Vamos a ver qué onda. Y pasó el tiempo, giró el mundo y nos encontramos en un recital de Carne Viva. Tocaba Carne Viva, aparte Planeta y La Roca, en el maldito Marconetti, hace unos cuantos años. Y tomando una cerveza empezamos a divagar un poco sobre lo que queríamos hacer y bla, bla, bla. Bueno, nos empezamos a juntar y él me dice: yo conozco un bajista que es un copado y que toca tremendo, que es compañero mío de una jam de jazz y bla, bla. Y bueno, ahí me lo presentó a Damián Pasarello, que hoy está en Nueva Zelanda. Él fue el primer bajista de Río Loco. Y bueno, una química increíble, unos humanos de la puta madre. La verdad que son hermanos de la música, hermanos de la vida, que gracias a, a la música encontré, porque si no era por eso. Yo a Gabo lo conocía del vóley, pero bueno, nos, obviamente siempre cuando íbamos a los torneos de vóley terminábamos juntos por la guitarra, no por el vóley. Claro. Siempre yo llevaba mi guitarra al hombro como toda la vida, yo no tenía funda. No tenía funda y la llevaba agarrada del mástil al hombro. Así que así iba. Y bueno, así de personaje también me fueron conociendo porque era medio personaje, entonces está bueno porque vas conociendo gente, te abre un montón de puertas. Ahí va. Si te parece, sí. Emi, escuchamos un tema del primer disco de Río Loco, o en realidad el segundo disco de Río Loco, de Mente en Blanco. Ajá. Que se llama Reflejo, y después seguimos un ratito hablando, ¿te parece? Por favor, por favor. Yo hablo mucho, así que córtenme. Así que no va a haber problema. Es la parte más alta de tu patio. A ver cuál es la parte más miserable de tu ser. ¿Para qué fueron hechas tus manos? Para construir castillos de sal o para destruir. Para asesinar. En el mundo hoy, devuelves a mi vida el color y ni siquiera me hablas. Dame una razón para dejarte ir. Con tan solo una mirada, solo vos podés hacer que acá deje de llover. Vos no me ves, pero yo siempre estoy ahí. Y tal vez mañana todo sea un estruendo y habrá que escapar sin mirar atrás. Tus manos están hechas para escribir cartas de amor, para acariciar, no para matar ni para señalar. Tus manos están escribir cartas de amor, para acariciar, no para matar ni para acá volviendo de este gran tema de Río Loco, en Desde el Barro. Volviendo después del fogo. Volviendo después del fogo, Acá estamos todos en un gran pogo virtual, imaginario. Bueno, voy a seguir con distanciamiento social. Sí. Todo como debe ser, por supuesto. Bueno, mi pregunta tiene que ver ahora ya la etapa solista, Emi. ¿Qué onda con eso? ¿Vas ahí? Si eso va a la par de otros proyectos, ¿cuál es tu búsqueda de lo personal en este proyecto de solista? Bueno, el proyecto de solista, o sea, se fue dando poco a poco porque... ¿Te escuchaba como a mí? Te decía, ¿te escuchaba cuando hablo? ¿Sí? Sí, se escucha. Se fue dando poco a poco porque, como decía, viste, toda la vida con la guitarrita al hombro, tocando en cualquier peña. Yo tuve un paso por la Facultad de Ciencias Económicas y toqué en las peñas de la facultad, temas de lo que se te ocurra, temas de Roxette, de Chocumbia, ¿me entendés? Entonces, en un momento me di cuenta que podía llevar adelante, digamos, un show solo. Esto me lo demostró cuando estuve en el sur. Me fui un viajecito, así, unas vacaciones medias largas, a unos 2 meses me fui hasta Ushuaia y volví, pero lo único que me llevé fue la guitarra y un par de cosas para laburar de música. No laburé la guitarra, absolutamente el hombro como, ningún como día laburé. Sí, la guitarra y el ukelele en la mochila, porque entra justo. Pero y eres más cómodo para llevar a la montaña. La cosa claro. Es que anduve por ahí tocando y me encontré con un montón de gente que me rendía un poco de culto, digamos, me agradecía, gente desconocida en cualquier camping, en cualquier lado, despertarse a la mañana escuchándome a mí cantar un tema cualquiera de que se te ocurra. Y yo es mi manía, digamos, me despertaba a tomar un mate y me ponía a tocar la guitarra, despacito, para no joder a nadie, pero la gente se despertaba con eso. Y eso me empezó a despertar a mí una curiosidad, ¿viste? Me empezó a picar el bichito, porque yo tenía un par de... Había comprado como inversión, que hoy en día todos tienen una plaquita, un par de micrófonos, unos cablecitos para poder maquetear las canciones que vamos a hacer después con nuestros proyectos. Y bueno, dije, ¿por qué no lo voy a hacer? Si son canciones mías, soy yo, lo puedo hacer yo y ya. Y además muchos amigos que me decían siempre, vos tenés que grabar un disco vos solo, si me tocaba la canción. Si había llevado adelante asados completos, digamos. Entonces decía, ¿por qué no puedo grabar unas canciones yo? Y vos, bueno, Emi, ya tenías esas canciones hechas, ya claro. Venías con esas canciones en la mochila, solo no encontrabas el momento para alargarte a hacerlas. Claro, fue todo muy, por ejemplo, más o menos, la mayoría de las canciones van del 2015 al 2018, más o menos, que las compuse. Algunas son un poquito más viejas, como Diamante, por ejemplo, que es una canción bastante más adolescente, que estaba dando vueltas ahí en mi cabeza. Y por ejemplo Vuela Alto es una canción que no iba a entrar en el disco y lo metí, como que una recopilación de muchas canciones que tenía dando vueltas ahí en mi cabeza, escrito en un cuadernillo y papeles sueltos por todos lados, eso que los acomodás, los cambiás de lugar y bueno, dije que voy a empezar a pasar estas letras y a hacer un disco porque me tienen recorrido. Y bueno, así fue que se gestó. Y la búsqueda que tengo en principio era poder laburar, digamos, con menor movimiento de cosas, porque es muy complicado mover una banda con todo el sonido que implica. Y además, eso fue por un lado, ¿no? Tener un laburo fácil de acceder, digamos, poder moverme libremente. Y por otro lado también la transmisión de la música en sí, digamos, no caer en que solo es la plata, digamos, ser genuino en la música que hago, creo que lo soy, no sé, no hago una música tan comercial, y sin embargo tiene un vuelo ahí medio agradable, creo, por lo menos. Es como que también ahí entré en la idea del rol de productor, producir canciones, y me tocó también producir discos, y bueno, es como que me abrió un montón de posibilidades el hecho de haberme regado como solista. Y bueno, estoy disfrutando. Ahora no tanto con esto de la cuarentena, pero claro. Estoy creando. A ver, empecé haciéndolo solo y todos estos temas tienen una, desde el vamos ya una base de banda, ¿no? Yo lo escucho con una rítmica de batería, con un bajo acompañando, con unas teclas, con coro, cada vez que lo escucho. Y me surgió la idea de hacer un trío. musical, ¿no? Y los amigos acá. Bueno, hoy estoy grabando una reversión de guitarra y yo con un trío de batería, bajo y guitarra. Si todo sale bien, va a salir antes de fin de año. Vamos, estamos en home, sería un home studio. Cuando te sale un tema, cuando tenés un tema nuevo, ¿cómo es que decidís que ese tema va a ser para vos como solista o que va a ser, por ejemplo, para Río Loco? Porque vos también componés para Río Loco. Y debe surgir una duda. Es difícil porque hay canciones que directamente yo ya sé que no son de Río Loco. Río Loco tiene un carácter un poco más atrevido, una cosa más frontal, más rebelde, letras más contestatarias, cuestiones más directas. Por ahí el vuelo de mis canciones son más, en mi punto de vista, son más vivencias personales y búsquedas desde lo espiritual, desde lo humano, de qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando. Y cómo vivimos los momentos que pasan, digamos, por ahí desapercibidos. Yo trato de dentro de mi búsqueda solista, yo trato de cómo sería imprimir eso en las canciones, ¿no? Y Río Loco es distinto porque tiene otra locura más violenta, tiene una cosa más, no sé cómo explicarlo, pero es más sanguíneo, es va al frente, va con toda, digamos, va con la pierna al frente. ¿Cómo los elijo? A veces, por ejemplo, Río Loco componemos mucho dentro de la banda, entonces es más fácil en algunas cosas. Y muchas veces, por ejemplo, hoy escuchamos Reflejo, una canción mía que yo traía de antes de Río Loco, y que los chicos me escucharon tocarla y, bueno, me encantó y me dijeron, vamos a hacerla. Y bueno, al principio la hacíamos acústica porque teníamos tres integrantes hasta que sumó el baterista y empezamos a meterle un poco más de rock and roll a la banda. Y a la chica a la que yo le escribí esa canción, se casó con un yankee, no sé qué onda, no me habló más, es una cosa loca. Y entonces dije, no, ya fue, hay que hacerla más rockera, esto hay que pudrirla. Muy buena. Mirá la historia de la enroquización de un tema. No es enojo, es simplemente torcer las cosas. Inercia Espera, por ejemplo, también es una canción que yo traía de antes de Río Loco y quedó ahí en el mismo disco. Son Reflejo y Inercia Espera en Mente en Blanco. Increíble tema que hubiéramos escuchado si no durara 6 minutos y pico y no tuviéramos ganas de tener más tiempo para charlar. Y bueno, es un gran problema que traía con mis composiciones. Yo me elaboraba toda la historia, el libro, el prólogo, todo en una canción, ¿viste? Entonces decía, no puedo durar tanto. Y bueno, tuve que empezar a achicar los tiempos, a recortar introducciones, ¿me entendés? Fue todo un proceso. Eso ya es a nivel de producción, ¿viste? Que tenés que ir aprendiendo, escuchando mucho, preguntando. No quiero decir robando, pero va por ahí. Yo también. Influenciándonos, ¿me entendés? Claro. Y va por ese lado, ¿viste? También el tema que compongamos todos es distinto en Río Loco, como te digo. Claro. Emi, ¿te parece de nuevo si escuchamos otro tema? En este caso de tu disco solista, si es que no me lo confundo porque es tan difícil de manejar este programa. No, pero escuchamos un tema de tu disco solista y después hacemos un bloquecito más para ir cerrando, ¿te parece? Dale. da vueltas como un remolino acá. Todo se mezcla como agua y temperas. Todo el mareo y las cosas que pasan. Todo se nubla y empiezan las guerras y el remolinos. Eso es lo que se llama un bache. ¡Bien! Primer bache del programa. Un enorme bache. De un gran bache. Ese es el comienzo del recital. El tema empezó... En el reci pusimos esa pista de fondo para que nosotros tengamos tiempo para jugar. Ahí está. Ahí va. Ahora sé. Ahí va. Mirá que lo escuché el tema. No sé por qué. No sé por qué me quedo eso ahí, pero bueno, ya fue. Está bien. Habíamos entonces ido por el lado de la carrera solista de Nuya Emi y de su relación con lo que hacían en Río Loco. Ahora, después de tu disco solista, casi enseguida, muy cerquita, saca un disco nuevo Río Loco. Esta vez grabado en vivo, al año siguiente, en un año, que es este que estamos escuchando. ¿Cómo fue la historia de ese disco? ¿Cómo fue la historia del disco de Muy Prolijo? De Muy Prolijo, que tiene un nombre muy llamativo, también sí. Te voy a preguntar por el nombre. Tiene una historia, casi todo tiene una explicación. Somos muy románticos nosotros con la banda, nos tomamos muy en serio las cosas que escuchamos, las cosas que nos pasan, entonces si no sería todo poco criterioso, entonces le damos una vueltita de rosca, un poquito de color ahí. Muy Prolijo nace desde siempre. Nosotros queríamos hacer algo, siempre nos gustó hacer la música lo más cruda posible, y qué mejor crudo que en vivo, ¿no? Entonces, por una diferencia que tuvimos nosotros cambiamos de bajista entre medio de la banda cuando Damián se va a vivir a Nueva Zelanda, y cuando hicimos el ingreso que entró Fede Vedder a tocar, había un problemita para hacer un videoclip, porque la pista de la línea del bajo del disco Mente en Blanco no estaba, digamos, el bajista, entonces... tuvimos unas pequeñas diferencias, o sea, nosotros somos todos muy individuales dentro del grupo y cada uno defiende lo suyo y nos peleamos, nos recontra mil peleamos si es necesario, pero siempre con el respeto del criterio del otro, ¿no? Con la tolerancia y llegar a un acuerdo. Entonces decidimos hacer todo un recontra mil quilombo para poder grabar un disco en vivo, porque además... en los tiempos que corren y que corrían y que hace mucho corren, no hay un mango nunca para nosotros. entonces necesitábamos pagar ese disco de alguna manera. Y yo soy licenciado en administración, aparte de ser la cara que tengo. Entonces se me ocurrió decir, bueno, loco, la única forma que tenemos de grabar algo así fácilmente es vender un montón de entradas y grabarlo en vivo. Usamos toda una sesión, pagamos el disco con las entradas que vendemos, conseguimos algo de publi para bancar las entradas para las impresiones, empezamos a hacer canje con la gente que labura ahí y empezamos a ver qué necesitábamos para hacer el disco y empezamos a ensayar como unos animales con metrónomo y a pasarla mal durante unos meses hasta que después ya lo único que faltaba era la gente en el ensayo y ya estaba todo bien. Sí que nos volvimos locos realmente porque metimos cerca de 300 personas en tribu ese día con Mastodonte también. Bueno, Mastodonte nos acompañó ese día sabiendo lo que nosotros necesitábamos. Ellos dividimos la bolsa, todo, compartimos la recaudación y demás, pero hicimos que sea multitudinario el evento porque una banda es muy difícil meter tanta gente. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar algunos hermanos rockeros a hacer algo copado. Y bueno, nació así, a los puñetes. Hicimos 12 temas, muy al frente, muy al frente. Yo recuerdo haberme bajado y estar como 30 minutos, 40 minutos sentado sin poder hablar con nadie, porque necesitaba que los temas eran, o sea, las tomas de mi voz tenían que ser mejores que en un estudio, porque en un estudio podés parar y decir, bueno, voy a detenerme un segundito a respirar y tomar un traguito de agua, ahí no, ahí tenés que meterla sí o sí en una sola toma. Se tienen que entender lo que decís, se tienen que entender lo que transmitís, tenés que estar, o sea, no te tiene que ganar la emoción, no tenés que, no es fácil para nada. Y sobre todo, como te digo, en Río Loco tratamos de llevarlo un poquito más del 100%, digamos, las cosas, siempre un poquitito más adelante. Y eso te lleva a que se te vaya un poquito de los cabales, digamos, ¿no? Como que me enroquezco, digamos, un poco, a mí me pasa mucho el chico también, a todos. Pero yo hablo de mí ahora porque voy a hablar por mí. Y bueno, de los 12 temas elegimos 7, creo que son los que están en el disco, porque bueno, o sea, algunos tuvimos problemas técnicos, como cualquier banda amateur que somos, semiprofesional o como sea, porque cobramos entrada y ganamos plata alguna vez. Tuvimos problemas técnicos con cables, se nos cortó una viola, se nos cayó un palillo, ¿me entendés? Cosas por el estilo. Y eso era una sola toma y ya. Yo recuerdo muchas bandas que cortan el tema y vuelven a tocarlo de vuelta cuando graban un vivo. Claro. Visto Ataque 77 lo hizo un par de veces, se grababan dos o tres tomas del mismo tema con la gente ahí. Nosotros no, nosotros fuimos al frente en una sola toma, 12 temas al hilo, tocamos como una hora y pico, al recaño con introducción, final y bueno. Y sin postproducción de los temas, sin sobregrabaciones, va, sin con postproducción, pero sin sobregrabar nada. Claro, exactamente. Nosotros trabajamos siempre con el Federico Galeano Surbrigen, alias el Tuna. Laburamos desde el primer demo con él, somos muy hermanos, muy amigos, ya pasamos, digamos, la relación de profesional ya pasó a ser la de hermandad. Y él también nos aconseja a nosotros mucho en respecto a la postproducción y demás. Es un tipo que sabe mucho, tiene una cabeza muy grande para la música, es un nerd copadísimo. Entonces él se encargó de toda la post, digamos. Él estuvo grabando con nosotros, estuvo en los ensayos con nosotros, estuvo diciéndonos qué micrófono teníamos que usar nosotros, cómo teníamos que grabar la guitarra, qué teníamos que hacer con las distorsiones, si estaban muy acá, muy allá. Bueno, nos ayudó mucho en la producción. Entonces todo eso te ahorra un montón de tiempo de postproducción, ¿viste? De lo que es regrabar y demás. No regrabamos absolutamente nada. Lo único que sí que regrabamos creo que fue un bajo. Entonces no fue absolutamente nada. Fue un bajo porque hay un problema de un ruido, una cosa muy, muy extraña que por ahí pasan ahí en esos lugares donde hay una conexión eléctrica bastante rudimentaria generalmente, que, o sea, no era el Tribus viejo donde lo grabamos, no era el Tribus nuevo, y había unos problemitas ahí, había unas descargas. Entonces sí, no hay recital que no tenga problemas con los micrófonos, los instrumentos en algún momento. Pasa, claro, si no tenés que llegar a un nivel profesional en el cual cada uno cobra un sueldo, digamos, ¿no? Claro. Por el proyecto. Y salió la locura, fluyó, se complicó un poco, estuvo pesadito en el final, el tema de largarlo y demás, porque bueno, era mucho laburo y sabemos cómo es. Sabemos, yo, la Lili sabe porque es una compañera de la música. que tuve el agrado de cantar con ella. No es nada fácil mover todo ese equipo. Y bueno, salió. Yo, la verdad que nos pusimos re contentos cuando escuchamos eso. Yo escucho las tomas y no puedo creer que haya cantado así, haya quitado lo que grité. Le dije a los chicos, nunca más voy a cantar así. Y antes el escenario, le dije, ¿qué hago? ¿Grito o no grito? Grita, ah, pajero, grité todo. Grité todo. Que de mí. Deberíamos ir cerrando, así escuchamos el último tema. Pero antes de eso, te quiero preguntar por el nombre del disco, si lo puedes hacer cortito. ¿Por qué se llama Muy Prolijo? Estábamos de gira en Río Negro, porque fuimos una girita en Río Negro en 2015. Anduvimos por allá, por el Alto Valle de Río Negro. Estuvimos tocando en General Roca y compartimos escenario con una banda en un lugar que se llamaba Willie Dixon, igual que el de Rosario, pero allá. Hermoso lugar, pero no iba nadie. Estábamos, el dueño del bar, su mujer, estaba teniendo la barra, el operador, un sistema de sonido zarpado, un bar hermoso, esas tres personas en el bar, nosotros como Río Loco y la banda que habían conseguido para que nos lleve gente. Eso había llevado 4 o 5 personas, que eran sus novias y algún amigo más que estaba ahí medio descolgado. Y bueno, terminamos, nosotros queríamos irnos ya, ¿viste? Ya veníamos de gira hace unos días y queríamos, y habíamos hecho 200 pesos, ¿viste? No nos alcanzaba ni para la pista, no queríamos ir. Y fuimos y tocamos con cosas prestadas, todo muy raro. La cuestión es que cuando bajamos, un chico que estaba en el público se levanta muy seriamente y me saluda muy prolijo, loco. No estábamos en un buen show. Quedó muy prolijo. Y entonces cada vez que ahora pasa algo así, irónicamente nosotros nos decimos, ¿qué tal salió? Muy prolijo, decíamos eso. Muy prolijo. Como cuando te ponían muy bueno en la facu y en la escuela, viste, que vos sabías que era cantar, pero era para que vos te quedes contento. Bueno, muy prolijo quedó por eso. Y el disco se llama Muy Prolijo por eso, porque es en vivo y tiene un montón de pifiadas y cosas del en vivo, viste, nada. De pifiada, quizás si lo escuchás al voleo no te das cuenta, pero uno que estuvo en el proceso. Pero tiene otra onda, digamos, tiene como eso de, no sé, de estar ahí en vivo, de lo que pasa, de estar. El calor ese. Otra energía, se nota eso. Y se escuchan, está todo editado, digamos, no sé, no están todos los intermedios de los temas, pero se escucha la conversación y con el público, peleándonos, el público gritándonos algunas cosas. De hecho, algunos de ustedes creo que estaban ese día ahí. Son, sí, gente agitadora. Estábamos. Se hace un poco amena la charla porque los conozco mucho, entonces es como que estoy hablando de amigos, digamos, con una videollamada privada, pero no, hay mucha gente. Sí. Bueno, Emi, muchísimas gracias. Ya son las 8, casi no tenemos tiempo de escuchar el tema. Nos estamos recayendo, pero bueno, muchísimas gracias por este rato. La verdad que yo por lo menos la pasé muy bien. Espero que los oyentes también, y espero que ustedes, vos, Emi, el Piki, Magui, Lili, todos la hayan pasado también bien. Yo también la pasé súper. Sigan a Río Loco, sigan a Emi Olgado en las redes sociales, por favor. Ahí va. Mi Holgado, vamos a repetir algo, eso y Río Loco. Prontito va a estar saliendo algo de Río Loco y algo de Mi Holgado también, así que estén atentos. Perfecto. A la mierda. Buenísimo. Esta cuarentena nos puso muy creativos en la Quaren House acá. Nosotros hicimos la cuarentena todos juntos. Ah, mira. Ahí está. Bueno, buenísimo. Ah, genial. Gran producción entonces. Ahí encerrados. Sí, bueno. Buenísimo, Emi. Muchísimas gracias por este rato. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Emi. Hermoso hablar con su programa. Muchas gracias. Chao. Adiós. Amanece un nuevo día. día. Salida. Su mitad en el torrente. Los rayos se alimenta la vida. Doblega las sombras a huir tras el árbol. Extraña grandeza. Eso que escuchábamos era Hiperespacio, en vivo, del disco Muy Prolijo, de Río Loco. Y hablando de Muy Prolijo, sí, el Santi mandó saludos. El puto, muy prolijo todo. Muy, claramente muy atento a la entrevista. A la entrevista, muy bien. Exactamente. Bueno. Recontra caído para no perder la costumbre. Se nos va el programa. Ah, no está mal. No fue para tanto. Podría ser peor. No fue para tanto, pero todavía no nos fuimos. Eso lo vuelve para tanto. Bueno, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Hasta el jueves. No, el muy... ¿Qué viene? Hasta el jueves, ¿qué habría viene, que saber si, habría que saber si el Santi dijo muy prolijo todo por el programa completo o solo por la entrevista al Emmy. Pero bueno, te lo consultamos para ya, la próxima. Ya nos enteraremos. Bueno, felicitaciones. Salió muy lindo el programa. Les felicito al estrés. Y bueno, sí. Dale. Y nos vemos la semana que viene en algún horario que seguro que es distinto al que dice la apertura. Bueno, 18 a 20 horas por Radio Ochava Roma 107.1, o nos pueden escuchar por internet también. Y si nos quieren seguir en las redes, que esta vez no lo dijimos, y ahí de paso, lo quería decir, pero no llegué porque no quería superponerme. De paso, si no quieren seguir a Emi Holgado en las redes, lo pueden buscar en nuestra red. Más difícil, pero de paso hacen un combo, siguen a uno y siguen a otro. Es @ desde el barro estafé, tanto en Facebook como en Instagram, @ desde el barro esta fe. Y si buscan nuestras publicaciones, está etiquetado Emi Holgado por todos lados. Así que lo pueden seguir a él también. Muy bien. Y si durante los programas le dan ganas de escribirnos, nosotros, a nosotros nos hace muy felices. Sí, muy, muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Bueno, y con esta onda, ¿qué onda? Nos vamos para el jueves que viene, nos encontramos. A las 18.